¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. ¡Buenas noches, América! Estás transformado, ¿qué te pasó? Nada, estoy alegre porque tengo a mi lado... A ¡volvió! Una... ¡Volvió! Boca tiene a Terossi y nosotros tenemos a Tambón, ¿eh? ¡Qué alegría tener te extrañamos, acá. Pipí. Extrañamos a gente. Hay que hacerle algo igual, ¿no? Alguna prenda, algo. El presentismo ya lo perdieron. No trajo certificado. Bueno, ¿quiénes somos? Vayamos por orden. Somos Indeseables, programa número 18. ¿Dónde estamos? Como siempre recordamos, el espacio de la memoria, identidad y promoción de los derechos humanos, devenido de lo que anteriormente era un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el ex Olimpo. El nombre del programa, ya estamos en el 18. Estamos ya es mayor 18. De edad. Ya puede votar. Chan. ¿Cómo me gusta? Y dejémoslo ahí. Se llama Mirando al Fuego. Después vamos a decir el porqué. Podemos adelantar que es algo cercano a Germán Hess. Y las redes, si nos quieren escuchar, bueno, nos van a estar escuchando en www.radiopresente.org.ar. Y nuestras redes, como siempre, Lady, Instagram @ Indeseables Radio. El Facebook es Indeseables Radio. ¿Y el Indeseable? El Twitter. El Twitter. El Indeseable. Se te patina ahí. Y si quieren escuchar los programas anteriores, www.archive.org. Me faltan subir. Los últimos tres programas hubo un problema técnico. ¿Viste que el problema técnico sirve para... Es como... Estoy complicado, tengo un amigo que dice estoy complicado. Y si estoy complicado puede ser tipo, que tenés diarrea, que se te rompieron los auriculares. Acá que nos está, dicen por cucaracha que hubo un problema técnico, ¿no? Exactamente, sí. Así que en fin, bueno, estoy acá con compañero, bienvenido nuevamente, sí, mi hermano Nehuen. Es un placer acá estar nuevamente, se extrañó mucho, sinceramente. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Sí. Volví cambiado. Pero realmente se extrañaba. Hacía ya mucho tiempo que no estaba por aquí, así que bueno, quería... Che, debes plata de tres programas. Sí, ¿no? Bueno, está bien. Ponerme al día. Nos quedamos esperando el audio, Pipi. Bueno, veníamos bien, pero... Ese audio. Pasaron cosas. El pedo que debía tener este chabón era como... muy poco serio. Como decía Tuzán, puede fallar, ¿no? Puede fallar, exactamente. Bueno, pero estamos aquí nuevamente. Estoy muy contento de formar parte nuevamente de esta mesa maravillosa. Así que, bueno, acá. Más maravillosa porque el Pipi trajo chocolate. El Pipi nos escuchaba de Chile, además, ¿viste? O sea, mandaba cosas lindas. Por eso le perdonamos, ¿no? Bueno, le perdonamos. Contaba con ese perdón. Che, qué jodidos somos. No dejamos que la gente vaya a vacaciones. Una claro, cosa de envidia nada más. Envidia. Si no le deposito mis frustraciones, ¿a quién se las voy a depositar? No, pero bueno, estuvieron siempre presentes. Aunque estuve un poco lejos, así que bueno, eso. Che, trajiste unas giladas que está buenísimo. ¿Qué son estas cositas? No, son cáscara de naranja con chocolate. Naranja no, están muy piola, muy bueno. Si querés llegar a viejo, guardá aceite en el pellejo, dice. Mirá qué bien. Tiene mucha lectura. La mía es porno, como siempre, bueno, pero bueno, cada uno. Continuemos con el programa. Y ¿no? Chocolate en rama trajo, la verdad que somos. Y aceites de oliva, la verdad son muy amables. Te quiero mucho. Te queremos. Y te extrañamos. Lady, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Acá ando. Sobreviviendo. Tirando. Y Patito, ¿ya estás con la guitarra? Yo estoy preparada. Bien ahí. Querías comentarnos algo, ¿no? En el arranque del programa. Sí, quería comentarles algo importante, doloroso, ¿no? Otra mujer que muere, pero en una situación más siniestra, digamos. En la cárcel, Patricia Solorza tenía 40 años y pasó los últimos 6 detenida por haber sufrido un aborto espontáneo. Ella murió esposada a una camilla en terapia intensiva. Tenía 40 años. Los últimos 6 los pasó detenida porque ella se enteró cuando abortó que estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada. Se asustó mucho y tiró el feto a la basura. La vio un vecino y la denunciaron. La denunciaron y la metieron presa por homicidio agravado por el vínculo, sin considerar que ella tenía un hijo de 14 años hipoacúsico, discapacitado, una hija de 4 años que por la edad no pudo estar con ella en la cárcel. Ella durante toda su vida soportó la violencia del sistema patriarcal. Era la más grande de 4 hermanas y 2 hermanos. Y de chica tuvo que aguantar las palizas de su padre. De grande se hizo cargo sola de la crianza de sus 3 hijos. Se la rebuscaba como podía. Durante 5 años trabajó como secretaria en un estudio jurídico y vendió ropa en ferias ambulantes. Lamentablemente, la perspectiva de género, para variar, estuvo ausente durante todo el proceso judicial. Le negaron el pedido de prisión domiciliaria que ella justamente pidió para poder cuidar a su hijo discapacitado. Y la vulneraron acusándola, ¿no?, de este homicidio agravado por el vínculo. Un delito que tiene una expectativa de pena de cadena perpetua. Ella no pudo elegir, ¿no?, y ante la amenaza de pasar el resto de su vida en un penal, aceptó una condena a 8 años de cárcel en un juicio abreviado. Pero en la cárcel siguió siendo una luchadora, intentó todo lo que pudo para que el encierro no le robara su vida. Integraba el equipo de rugby, las espartanas y el taller de diseño textil de la agrupación Yo No Fui. Ella decía que este tipo de actividades son una forma de salir del encierro, de tener un trato con compañeras y docentes diferente al que te da el servicio penitenciario. Esto lo contaba una compañera de ella que estaba detenida con ella, ¿no? Además de la capacitación en esos talleres, también trabajaban desde los vínculos, que no es menor. Patricia era una de las más activas del taller de diseño textil y se había enganchado tanto que les había contado a las chicas de Yo No Fui que quería formar parte de la agrupación cuando recuperara la libertad. Hacía 2 años, además, se había anotado en la carrera de trabajo social del Centro Universitario San Martín, CUSAM, un espacio educativo creado por la Universidad Nacional de San Martín en el penal. Y ese año además había cursado la diplomatura en artes y gestión cultural. Ella decía: quiero poder salir de acá y decirle a la sociedad que estoy preparada. La pueden ver en un video, hay un video en YouTube que lo explicó cuando que grabó en la CUSAM, ¿no? 2 meses atrás, durante justamente el acto de graduación de la diplomatura. Toda la familia de ella estaba ansiosa, ¿no?, por verla que se había recibido. Ella soñaba con recibirse de trabajadora social, pero sobre todo esperaba ansiosa el momento de poder volver a su casa con sus hijos. Tenía la esperanza de que la justicia, que siempre le dio la espalda, le permitiera en los próximos meses tener sus primeras salidas transitorias. 15 días antes, la trasladaron al hospital de José León Suárez, donde quedó internada en terapia intensiva. Había pasado 2 meses en la unidad penal 47 de San Martín con un fuerte dolor de vientre y sin atención médica. En ese tiempo había perdido tanto peso que su familia no la reconocía. Los médicos no pudieron operarla de urgencia por la inflamación de la vesícula. Pasó sus últimos días inconsciente y esposada a la cama. Háblame de derechos, ¿no? Acá Gallón y masticando. Sí, tremendo. Había notado algunas cositas que me hicieron... Me había resonado. Y nada más simplemente mencionar a esto, que creo que se habló solo, que recuperó la libertad Julio César Báez, el compañero de Frente Artistas de Borda, el miércoles a la tarde, gracias a la gestión de gente de derechos humanos y nada, era importante esto, ¿no? El encierro, trabajar sobre los vínculos, seguir después de la libertad, ¿no? Después de que recupere la libertad, iba a seguir trabajando en un lugar que construía, ¿no? Procesos vinculares. Pero bueno, vamos a un temita y volvemos. He perdido mi cédula de identidad. He perdido mi cédula de identidad. que queda de mí, el único que sabe de mí, el único que habla por mí. Es mi 16 130 861 16 130. Enamorado, o si estoy ilusionado, o si ando por el suelo, o si viajo por el cielo. 16 130 861 16 130. Único en mi calle, único en la tierra, en la Vía Láctea y entre los planetas. 16 130 Si voy al dentista o si voy al analista. 'Cause we have lift off. Pato controla el clima. De vuelta, recién escuchábamos un temazo que se llama Cédula de Identidad del grupo Acumulan, letra y música de Julio Cook, un integrante del club que hacemos en el Hospital Pirovano. Flor, nuestra super oyente fiel de todos los viernes, lo conoce a Julio, así que le mandamos un beso a Flor, un beso a Julio y a todos los integrantes del club. Bueno, yo les voy a contar algunas noticias de estos días. Vamos a empezar por hoy, ¿no? Hoy, 9 de agosto, fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas como el día para conmemorar a los pueblos originarios. La fecha pretende reconocer la identidad y las expresiones culturales, así como las resistencias de las diferentes comunidades en todas partes del mundo, ¿no? Es muy lindo lo de la ONU, ¿no? Ellos arman días y cositas así, pero después en la realidad... bien, gracias. Te la debo. Y vamos a retroceder al día de ayer. Ayer fue el Día Internacional del Gato, así que yo les mando un beso grande a Ringo y Yumi y a todos los gatos famosos. Se conmemora ese día desde el año 2002. Se están riendo porque casi me caigo, chicos. Bueno, me emocionó lo del Día del Gato. Y ¿qué, sí, ¿quién es Ringo y Yumi? Ringo es mi gato. ¿Sujetos? Y Yumi es mi gato. Ah, ¿por qué? Sí, pero bueno, nunca supimos los nombres. Pensé que eran gatos famosos. Obvio, son míos. ¿Pensaste en Ringo Starr? ¿O Ringo Bonavena? No, pensaba tipo, no sé, en Mr. Ed, no sé cómo. Mr. Ed es un caballo. Bueno, Chatram. Bueno, yo así... Leda casi se cae, háganle burina, Gato famoso Garfield también, qué sé yo, el gato del Simón. ¡Gracias! Hay un montón de gatos famosos. Tom. Bueno, se conmemora este día desde el año 2002, cuando el Fondo Internacional del Bienestar Animal y otros grupos de derechos de los animales impulsaron... No paro de pensar en él, boluda, tipo, me voy a ir afuera 10 minutos. No. Bueno, ahora te voy a cambiar de tema, porque un 8 de agosto también nació una gloria del folclore argentino. En Perico del Carmen, Jujuy, nacía Jorge Cafrune, en la finca La Matilde. Él creció en el seno de una familia de ascendencia sirio-libanesa, pero con profundas costumbres gauchescas jujeñas. Heredó de su padre la pasión por la música y cuando se traslada a San Salvador del Jujuy para cursar los estudios secundarios, aprovechó para tomar clases de guitarra con Nicolás Lamadrid. En el año 57 formó su primer grupo, Las Voces del Guaira, con Luis Alberto Valdés, Tomás Campos y Gilberto Vaca. Ariel Ramírez los descubrió y les ofreció salir de gira por la costa atlántica. Pero el proyecto se frustró porque Cafruna y Avaldés los convocaron para hacer la colimba. Así que, bueno. De regreso a la vida artística, fundó los Cantores del Alba, que esto yo me sorprendí, porque era un grupo muy famoso, los Cantores del Alba, y no sabía que Jorge Cafruna era el fundador. Con ellos retomó las giras y las grabaciones. En el año 60 inició una carrera solista que promocionó con una gira nacional. Jaime Dávalos lo convence de debutar en Cosquín en el año 62, donde recibe el premio Revelación por parte del público. A partir de ahí, bueno, comenzó una carrera meteórica muy importante y esa exposición le promocionó a nuevos valores como José Larralde y Mercedes Sosa. En el año 67 inicia la gira de A Caballo por Mi Patria. Al viejo estilo de los gauchos, llevó su música a todos los rincones del país, conociendo todas sus costumbres, sonidos y necesidades. Inició una prolongada gira internacional y regresó al país recién en el año 77, que eran tiempos muy peligrosos para un cantautor costumbrista y peronista declarado como él, y sin embargo decidió no exiliarse. En Cosquín en el año 78 se selló su suerte. La gente comenzó a pedir Samba de mi Esperanza, ridículamente prohibida por la dictadura militar, ¿no? Te prohibían la esperanza, una estupidez. Sí. Cafrune tragó saliva y tomó una decisión y dijo: aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. El entonces teniente primero Carlos Enrique Villanueva, a cargo del centro clandestino de detención La Perla, sentenció que había que matarlo para prevenir a los otros. Pocos días después se aprestaba para iniciar una nueva gira a caballo hasta Yapeyú, cuando el joven Héctor Emilio Díaz, a bordo de un rastrojero, lo atropelló y lo mató. Él iba a caballo, ¿no? Si bien la causa fue catalogada como muerte en accidente, se descubrió que la camioneta dependía directamente por el Ministerio de Bienestar Social y su conductor nunca pudo explicar qué hacía a esa hora en ese lugar. Así que, bueno, otra de las muertes de la represión de la dictadura militar. Entonces, bueno, yo Jorge Cafrune tiene un repertorio realmente él era cantautor, no era compositor, pero tenía la cualidad de poder elegir temas muy hermosos. Hace un tiempo Pipi y Nati nos deleitaron con Mi Luna Cautiva, que era una samba también cantada por él,

Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia Indeseables. Un poco de ternura. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos aquí nuevamente. La pastilla dice algo de quién me va a acompañar de nuevo al frío. Yo fui al frío y no me acompañó nadie, fui solo, definitivamente. Igual la me encanta guitarra. Viajar solo. Sí, sí, sí. Así la guitarra que, y vos. Bueno, les contaré un poco, porque en realidad... Para. No lo acompañó nadie, por eso estaba todo el tipo tomando pisco. Y... bueno, no conté esa cosa. Sí, sí. Pero no, me gusta en sí viajar también solo. Y está bueno porque te aventurás en cosas, viste, y en vos mismo de una manera que es interesante. Es muy lindo eso. Habitar la canción que me habita. Cuando no, navegar la canción que te habita. Claro, sí. Sí. Redundante. Ahí va mejor. ¿Cómo dice que le dice? Claro. No, bueno. ¿Así? Y... ¿Yo? No. ¿Así? No. Déjalo hablar. No, pero él es así y nunca me deja hablar. Ya estamos acostumbrados. Bueno, no, pero en realidad tenía pensado también hacer una columna distinta, pero también dado la fecha, dije vamos a calmarnos un poquito. Y vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y así que, exactamente, vamos a calmarnos. Entonces pensé que mejor era justamente esto, después de tanto tiempo de no estar acá, comentar un poco por qué había estado también afuera. Y bueno, y porque tenés plata, no es tan así. Bueno, pero me pude hacer un pequeño viajecito, un gustito lindo, y bueno, y fue muy agradable, pero al mismo tiempo aproveché para conocer distintas cosas, distintas culturas, distintos lugares que me parecieron muy significativos y muy enriquecedores en algún punto, ¿no? Arranqué por, en realidad esto, tuve una semanita en Chile y una semanita en Mendoza. Le tendríamos que haber cantado, cuando pa' Chile me voy. No, de temas había un montón para hacer. Sí. No, pero bueno, quería contar un par de cosas, más que nada en lo que es Chile, que no deja de ser otro país. Recorrí tampoco demasiado, porque no estuve mucho tiempo, pero no estuve tampoco demasiado tiempo, pero bueno, uno conoce también otra cultura, tal vez, estando en otros lugares, ¿no? Más que tocar de oído, metiéndose un poco más en el lugar en sí. Y a mí me gusta bastante patear, o sea, no hacer excursiones o esas cosas, sino meterme más en, bueno, a ver si puedo viajar en colectivo con la gente de los lugares, es mucho más enriquecedor. Así que bueno, en ese sentido me incorporé muchas cosas que me parecieron muy interesantes. Fui a lugares que no son tal vez tan recurrentes. Entre esos lugares hubo un momento que fui estando ahí por lo que sería el Cajón del Maipo, me acerqué a un túnel que hice como una especie de mini visita, que es un túnel bastante histórico, que me parecía interesante mencionarlo porque tiene más de 600 metros de distancia, y lo que pasa por ahí es que antiguamente se usaba para la minería o para transportar cosas en sí, y después en la dictadura militar, porque también está emparentado Chile en eso, ¿no? Con nosotros, que tuvo una dictadura bastante fuerte, eso cambió su uso, y Pinochet en ese momento, que era el que estaba a cargo del Estado, por imponer la fuerza, ¿no? Lo que hizo fue directamente voló eso. Yo me metí unos metros y realmente te daba pánico estar ahí, porque te metías y había unas especies de cuevitas chiquitas a los costados, estaba todo muy oscuro, y ahí lo que se usaba eso era como pasaje para la gente que se quería exiliar pasaba por ahí para pasar a otros países. Y bueno, y los estaban esperando ahí los carabineros. Y bueno, y de lo que entraba por ahí no salía. ¿Y con más. Qué se, yo pude salir, ¿eh? ¿Con qué se comunicaba para que podían escapar? No, no tenía salida directa a otros países como Argentina, como paso directo a lo que sería la cordillera. Y después de ahí podían, y sí, podían irse. Sí. En ese momento era bastante necesario el escapar, por así decir, si tenías un pensamiento obviamente distinto. Pero bueno, no era la mejor opción tampoco, ¿no? O si no, te corrías la suerte, o por ejemplo, como de Víctor Jara, ¿no? Exactamente, exactamente. Que, sí. Me hizo acordar al muro de Berlín, esto que contaste. Sí. Hay mucho paralelismo. Se pude sacar un par de fotos que después me parecieron, a mí me provocó mucha sensibilidad estar ahí, realmente fue muy fuerte. Pero bueno, me parecía que era algo interesante para comentar. Esos lugares es como que guardan mucha memoria emotiva, ¿no? De lo que ocurrió ahí. Totalmente. ¿No? Es como volver a pasar por donde es otros estuvieron. Fuerte. Sí. Bueno, referido a eso, estuve también en un par de lugares. Bueno, la Casa de la Moneda era un paso directo, que es muy céntrico y también conlleva una historia muy... La muestra trágica. Gratis, el chiste Homero. ¿Cómo? ¿En la Casa de la Moneda? No, eso no llega. Al contrario, es muy... Te cobran entradas, sobre todo. Claro. Es otro tipo de cultura, lo monetario ahí es muy importante también, ¿no? Pero bueno, después también transité por... transité, por así decir. Tampoco pude entrar por una cuestión de que no me dieron los tiempos en cuanto a los días, pero ahí hay un museo de la memoria y los derechos humanos que me parecía muy interesante por lo que conlleva también la historia chilena. Sí. Y bueno, también el espacio donde estamos, ¿no? La idea también en su momento era hacer un pequeño segmento estando desde ahí, pero bueno, no me fue posible. Me parecía muy interesante igual que esté el espacio, ¿no? En sí, y que hay una concientización importante en cuanto a eso. Pero por otro lado, también la realidad que se ve es que se habla mucho también de lo que es la cultura chilena en cuanto a que hay mucha disciplina, por así decir. Hay muy buen, en lo que tiene que ver con la calle, muy buen tráfico, o sea, el tránsito de vehicular, que es algo que es un detalle que se menciona mucho de Chile, que es impactante, impresionante, y de hecho es así. Porque pero en Chile no hay argentino. No, pero ¿sabes por qué pasa eso? Yo pensé que era una cuestión cultural, y después me di cuenta que no es una cuestión cultural, es una cuestión más bien de doctrina, justamente, porque vos hace 20 metros en la calle y tenés carabinero por todo lado. Entonces, como difícil no portarse bien en ese sentido. Y me han contado mucho, porque tengo también familiares por lo que es Mendoza, de que la gente de Chile viene acá y no maneja igual que allá también, porque bueno... Están argentinizados. Exactamente. No es que están acá se les suelta la cadena. Acá muestran lo que realmente son. Claro, ¿no? claro. Qué no fácil es alienarse, ¿no? Claro, sí, claro, sí, lo vienen a hacer acá. No, pero me parecían cosas, detalles bastante interesantes. Después tuve un temita, un encontronazo también. Epa, con un carabinero no, con un carabinero no, pero bueno, hay cosas que son tal vez medio tabú, que lo planteo en esta mesa porque también creo que pasa mucho en estos tiempos. Bueno, vamos, un temita y ahora volvemos. No. De hecho es un tema que muchas veces lo hablamos y lo mencionamos entre nosotros y tenemos posturas distintas también. Que bueno, una de las cosas que todo el mundo me decía, cuando si vas para allá tenés que ir a la casa de Pablo Neruda. Y era todo un tema, ¿no? Bueno, al final, en lo personal, me pasó de que pasé por la casa de Valparaíso, pero no fui a la Isla Negra, que es la más conocida. Pero lo que pasaba era que no me quería tampoco sumergir en eso por una cuestión personal en sí. Pero lo que planteamos siempre, ¿no? Que lo escuché mucho por allá y también se escucha mucho por acá, pero se puede separar, ¿no? Lo que es lo artístico de lo personal cuando hay cosas tan atravesadas, ¿no? Es todo un tema, me parece. Siempre lo mencionamos acá. A mí me pasa mucho en lo personal también de que en lo que tiene que ver con lo artístico, lo musical, más que nada, me costó muchísimo también poder modificar ciertas cosas que yo apreciaba mucho y hoy en día ya no lo puedo hacer. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes al respecto de eso. No, yo creo que hay que tener también en consideración los contextos, ¿no? Porque sí. Estamos juzgando a Neruda ahora, una vivencia, unas acciones que son absolutamente condenables, pero que fueron de una época donde quizás en su contexto estaba normalizado. Uh-huh. Entonces, tampoco Neruda ahora está muerto y no puede reflexionar sobre lo totalmente, que hizo totalmente. Y ver cambiar la situación. Yo creo que un tipo que era capaz de escribir las cosas que escribía, tal vez tendría una sensibilidad para arrepentirse de algo. Pero uh-huh. me parece justamente por eso, descontextualizar las acciones de las personas hacen que se condene cosas que deberían pensarse de otra manera. Y pensaba en esto que leí en la editorial, ¿no? Descontextualizaron la historia de una persona y la metieron presa, uh-huh. sin considerar un montón de cosas. Me parece que vale tanto para las personas con vulnerabilidad, pero uh-huh. que vale para todas las personas, ¿no? Uh-huh. pensarlo. Sí, totalmente. Bueno, no caemos en el lugar la común. Otra vez hablábamos mucho de los derechos humanos, ¿no? Y de los recursos humanos y lo que implica eso. Uh-huh. Igual, ¿puedo pelear? Sí, pelea. Sí, ya sabemos. Para eso te invitamos. Ya me estoy calzando los guantes, ¿eh? Así que... Ya te debimos calzarte los guantes de box, así que bueno. Pienso, estoy totalmente de acuerdo y lo hablamos siempre, esto de la contextual. No es lo mismo aquí y ahora que uh-huh. la haya entonces. Pero... si pensamos, no sé, en la esclavitud, por decir tal vez, y bueno, escúchame, en esa época era normal, bueno, era normal, pero, digamos, se puede tranquilamente, hay cuestiones de opresor, oprimido, que están buenísimos recalcarlo en cualquier momento. No, lo parece... leíamos, sí, leíamos el otro día con mi viejo, pues estaba hablando de Neruda y tomé el texto, lo empezamos a leer juntos, y uno cuando lo lee ahora es como imposible, bueno, por lo menos me pasaba. Sí, te sentís como atravesado por... Es que que es imposible no hacer la lectura que, o sea, sí, era... Sí. Uh-huh. Sí, lo podemos ver algún día, es increíble, porque dice que básicamente lo hablé el otro día. Uh-huh. Era sí, como lo charlamos. Una negra muy india, muy de clase baja, pasaba y era la que le levantaba la mierda, porque él hacía caca claro. en una pelela. Entonces se empezó a excitar de eso, entonces... él como que la seducía y ella no le pasaba cabida porque le estaba levantando la mierda a Neruda, ¿no? Estaba trabajando eso. Él se enoja diciendo como, ¿cómo esta negra de mierda? No me va a estar viendo, ¿qué? Hasta que un día dice que la agarró, la tomó, la tiró y la violó. Pues dice, lo dice muy poéticamente igual. Le dijo, la tiró en la cama, le sujetó las manos, tipo, y le dio todo su amor, no sé qué, y ella... Yo lo leí, y lo peor es el final que dice, y no se repitió la experiencia. No. O sea, fue una experiencia. No, pero además era esto que ella estaba, digamos, con las ropas rasgadas y que lo miraba, era como, ¿cómo esta puta encima no va a gozar? ¿No? Encima que le estoy dando, o sea... Entiendo esto del aquí ahora, ya entonces, pero me parece que es como hablar, no sé, con esa podemos decir que Videla o Massera o Hitler, bueno, no se pueden defender, sí, claro. Bueno, no se pueden defender, pero qué sé yo, era 1945, 1940, pero la verdad que... Igual no, me parece que no son comparables las situaciones, no, por un no, lado. No, no, por otro no, lado, por supuesto, digo simplemente no esto se que habla no... tampoco de normalizar, ni tampoco la vida es blanco y negro y los opresores y los oprimidos. Hay una gran franja de grises entre las cuales ocurren las cosas y los contextos, y más nosotros siendo terapeutas, uh-huh. tenemos que tomar en cuenta no solo los contextos, sino las condiciones y las situaciones. Me parece que desde ahí uno no es que perdone, digamos eso, pero sí lo puede comprender y tiene que tomarlo desde una distancia, ¿no? De que la obra no es la persona que fue en un momento, que es una cagada uh-huh. eso que escribió, sí. Pero me parece que es parte de entender el ser humano. Todos tenemos luces y sombras y estas son las oscuridades de este tipo. Bueno, sí. Y tampoco es normalizar, bueno, existió la esclavitud, bárbaro. Había personas que en ese momento de la esclavitud consideraban que eso estaba mal y para otras era lo normal. Como para mucha gente es normal un montón de cosas que no están uh-huh. bien, que se hacen uh-huh. en la calle. Por ejemplo, y manejar mirando el celular no es normal, está muy normalizado, podés matar a alguien. Y es muy violento eso, pensaba, ¿entendés? Hay ciertas disociaciones, o sea, separar ciertas cosas que me parece que son indivisibles. En el sentido, por ejemplo, acá en Radio Presente tenemos una impronta que no podemos uh-huh. pasar, no queremos, no podemos porque no queremos, porque claro. lo decidimos asambleariamente, no pasar uh-huh. Bersuit o un montón de bandas que están denunciadas por abuso o están acusadas de abuso y demás. Entonces me parece como que estoy de acuerdo esto de los grises, pero es como, es una línea re finita, y es como, me parece que hay que está bueno esto de separar y decir, bueno, sí, la Versuit y el pacto es un tema hermosísimo, uh-huh. pero si está cantado por la Versuit sin Cordera, mandale pipa de una, pero si está Cordera ahí ya va a haber un ruido bueno, de fondo. Pero hay igual es diferente por sí. lo del contexto. Hay una situación concreta, que eso es una cuestión actual, y es un tipo que encima Exacto. se regodea en eso, entonces me parece perfecto, pero por eso, me parece que los no son ejemplos comparables. Estamos, nada es igual a nada, digamos, ¿no? Todas las Obvio, cosas, pero igual hay cosas que son más diferentes que otras. Sí, bueno, sí. pero para mí es mucho más grave Neruda que Cordera, porque Cordera de última fue como un imbécil que dijo, tipo, bueno, hay pibas, es, o sea, una estupidez por donde se la vea. Pero ¿no? en la época de Neruda, vivir un tipo de clase alta que vivía en eso, era lo natural, ¿entendés? Sí, pero era lo natural que una persona violada. No Galeano me quedó grabado cuando Galeano dice que cuando era pendejo lo cagaron a pedos y lo echaron del colegio, porque siempre cuando explicaban lo que era la colonización, siempre explicaban de la pinta, María. La niña. Entonces Galeano dice, bueno, pero ¿qué? Y todo lo que sintió Colón y demás, que estaban navegando y perdido y tenían hambre, y cuando vieron tierra, bueno, pero del otro lado, ¿qué pasó cuando esas personas de los pueblos originarios vieron estas personas, o sea, desde el lado del oprimido? Entonces estamos viendo la mitad de la película, estamos viendo lo que era Neruda y la clase alta, pero pensemos lo que era esa sirviente, que fea palabra, por Dios, hindú de clase baja, que le levantaba la mierda a Neruda, que encima le estaba levantando la mierda, digamos, como lo más, ¿me entendés? Catológico que puede haber, o sea, simbólicamente es todo. Sí, sí, sí, encima estaba el chabón que tenía que normalizar y naturalizar que si la quería violar, que la viole. Digo, como ver todo, ¿no? Es como, sí. es complejo igual, pero como ver a mí toda me parece que es difícil igual poder establecer como no sé, una verdad, por así decir. Uh-huh. Me quedo con un poco de lo que dicen ambos también. Me parece que también hay que basar los hechos en cuanto al momento en que sucedieron. O sea, estamos hablando de una época en la cual tampoco participamos, ¿no? Entonces es difícil hablar desde ese punto. Uh-huh. Pero también me parece de que también tiene que ver con la gravedad de los hechos. O sea, no podemos juzgar... todo, juzgar por juzgar, pero hay hechos determinados que me parece que es necesario poner, aunque sea hoy en día, el acento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Neruda, también a su favor ha ayudado un montón de gente y ha servido incluso de mucho apoyo en épocas realmente complicadas, y tuvo un pensamiento muy, muy importante para su época. De hecho, también no es un dato menor el hecho de que él falleció por una muerte dudosa pocos días después de que fuera el golpe de Estado en Chile. Entonces es como que hoy en día yo creo de que hay que poner también el acento no solo en las cosas buenas, porque si no nos quedamos en que, bueno, como fue Neruda, es perdonable. Y es peligroso ese pensamiento, me parece a mí. Pero por eso, me parece que los extremos nunca son buenos. No está bueno ni defender a ultranza una posición, ni tampoco empezar a demonizar a una persona que, si bien es repudiable un hecho determinado, tampoco podemos juzgar absolutamente todo. A mí en lo personal me pasa, pero como vos dices. No es juzgar, Pipi, tal vez es simplemente como sentar una postura ideológica, en el sentido sí. de, si estamos hablando de un macho de clase alta, y qué sé yo me ubico con la negra hindú que era violada. Es simplemente ideológico, no voy a decir tipo este es bueno o este es malo, pero esto sí es infantil, decir bueno, malo, lindo, feo. Uh-huh. Pero yo, ideológicamente, la verdad que estoy del lado del oprimide. Sí, en este caso era la hindú de clase baja. Pero me parece que eso no se discute. Lo que me parece que sí se hay que reflexionar, bueno, que ese, o sea, ese hecho no define toda la vida de Neruda. Uh-huh. ¿Entendés? No. Pero me parece, vos haces mucho hincapié en eso y siempre lo traes la misma escena. Te resuena en algo, por eso la traes todo el tiempo la misma escena. Me parece también lo que dice Pipi. Creo que ya sé por qué te resuena. Porque tiene que ver con lo escatológico. Sí, con la mierda, obviamente. Claro. Pero el me parece desecho. Interesante lo que dice Pipi, rescatar que el tipo, bueno, tuvo sus oscuridades, pero también era humano. O sea, se mandó la cagada con la mujer esta, pero también tuvo otras posturas, ¿entendés? Con gente que estaba en situaciones muy jodidas y que a él lo llevó a una muerte dudosa también, uh-huh. en una dictadura. Entonces me parece que la cuestión no es solo condenar por un hecho, sino poder entender ver con perspectiva las vidas de las personas. Si ven con perspectiva nuestras vidas, también nosotros nos mandamos nuestras cagadas y nuestras cosas piolas. Hay cagadas y cagadas igual. Bueno, pero... la mierda, ¿no? No, justamente, pero hay personas, por ejemplo, que no pueden dar cuenta por el contexto, ¿entendés? Y por ahí quizás más adelante se dan cuenta, o no. Y hay personas que creen que están haciendo todo fantástico, que son maravillosos y no se equivocan y están del lado del oprimido y están oprimiendo, ¿entendés? Entonces sí. Me parece que eso también... Las relaciones de poder están todo el tiempo con todas las personas en todos los ámbitos y, por supuesto, muchas veces somos oprimidos, no sé, laboralmente, y a veces somos opresores, no sé, con un sobrino. O sea, situaciones desiguales, asimétricas. El tema no es como que sea asimétrico el poder, sino cómo se mide esa asimetría, si estás con tu sobrinito y está ganándole a la play es una cosa, y si estás violando a otra persona es otra, digamos, como la simetría es... Bueno, sí, totalmente. Hay que ser cuidadoso. Hay que ver qué siente tu sobrinito cuando le ganas a la play. Claro. Le gana 100 pesos. A lo mejor... sobrino. Bueno, dejémoslo al pipi que pueda... En síntesis, terminar. Me parecía igual interesante. Igual para tu error fue preguntarnos qué opinas. Sí. Después me di cuenta de que habría algo que era imposible. Bueno, pero para pipi, ¿vos fuiste a ver al coso de Nerón? Bueno, por eso, déjame. Ni lo podés nombrar. Por eso, en síntesis. Me parecía interesante pasar... pero estuve realmente a la pasada, no fui a la casa principal, ni mucho menos, pero bueno, pasé por ahí, me parecía interesante, fue una casa muy muy conservada, realmente de mucho mucho lujo, pero bueno, me parecía que era interesante pasar por ese momento. Después, a la vuelta, seguí por, voy a contar un par de cositas de nuestro lado, ¿no? Del lado argentino, que yo por... He conocido varias provincias, tuve suerte de eso, pero me faltan todavía un par, y entre ellas estaba Mendoza. Mendoza me gustó muchísimo, también a nivel cultural se aprende mucho. Ahí me llamó la atención, por ejemplo, cosas muy chiquitas, pero que realmente creo que tienen un significado importante, como el cuidado y el respeto a la educación. Uno cuando se toma un colectivo de línea cualquiera, los colectivos paran y se meten adentro de las escuelas prácticamente para dejar a los chicos y después siguen, y el turismo queda relegado como la prioridad lo tienen los estudiantes, y eso no se ve en todos lados. Me parecían cosas que eran realmente significativas para poder apreciar, ¿no? Las cosas sencillas, ¿no? Después, en cuanto a lo que tiene que ver más con de lo que vive la ciudad, no es tanto a nivel turístico, si bien es un soporte importante, está más bien tirado a lo que tiene que ver con la viticultura y lo ovícola, ¿no? Los vinos y los aceites en sí. Pero me llamaba la atención el tema de que casi todo de eso... ¿De las bodegas? Porque yo, todo lo que vi era bodega. Fui a 9 bodegas. Lo llamaban el chavo. Ya, a la novena ya está. Bueno, pero una de las cosas que más me llamó la atención el tema era este, el de la exportación, sin meterme en temas susceptibles a la fecha, ¿no? Pero el tema de la... Che, ahí se inundan. Te puedo asegurar que no. No porque haya sequías en Mendoza. Bueno, eso también es un temita. ¡No se inunda! No, bueno, pero es una provincia muy seca, justamente. El viento sonda. Exactamente, pero bueno, a lo que iba era esto, que el tema de la exportación me llamó la atención, porque en la mayoría de estos lugares, que son boutique como muy chiquitos, la venta está en el 80% de la mayoría destinadas a la exportación, precisamente más que nada lo que sería Estados Unidos. Lo cual, por un lado, está bueno que exportemos, pero por otro lado... Estudiabas en pedo, me lo imagino. No, en pedo, pero, bueno, pero uno... Y sí, pero... No, pero por otro lado, la realidad es que no, esto no nos llega a nosotros, ¿viste? No. Es el famoso, esto es carne de exportación, claro, ¿viste? Porque, sí, o sea, lo mejor se va para afuera. Claro, las aceitunas que son esas cosas chiquititas y se van unas aceitunas doble pechuga para afuera. ¡Cerrame acá! Cerrámela. Este es mi pie. No, tal cual. Bueno, y después simplemente comentar un poquito esto que vos decías de las acequias, que es increíble, porque por un lado está bueno, porque ayuda al riego y todo lo que tiene que ver con la agricultura en sí, pero por otro lado, que era lo que más me llamaba la atención, es que no hay ni discapacitados, no hay gente mayor, no hay niños, no hay nadie, porque, o sea, no, las acequias son realmente muy, muy grandes y son peligrosas. Y recibí... Del hielo, exactamente. Los mataron a todos. Es muy peligroso. Y recibí una respuesta que rozaba lo gracioso y lo terrible, porque me llegaron a decir, no, lo que pasa es que los ancianos y los chicos hace muy poco salen a la calle, o sea, estaban como encerrados por el tema de las acequias, porque es realmente peligroso, son unas... Faltaba que te dijera, si no producen nada, ¿para qué van a salir los chicos? No, pero son unas acequias muy pronunciadas y son realmente... peligrosas, pero bueno, se siguen conservando. Peligrosa sirve, para los viejos, pero, y la gente con para Mendoza se lo considera como el orgullo mendocino, así que bueno, es algo que bastante encerrar a los viejos y a la gente con dificultades. Claro, pero bueno, es bastante turbio, ¿no? En ese sentido. Que lo sigan conservando. Entre pero bueno, y eso, digo. Y bueno, pero me parecía más importante tal vez poner el ojito en eso que, no sé, en otras cosas más empíricas o del momento en sí que viví, y bueno, eso, qué sé yo. ¿Trajiste vino? Sí, pero no para este espacio. Pero no para vos. Y no para vos. Ya se lo tomó. Claro, exactamente. Además, lo tira dentro de su cuerpo. Hay veda alcohólica, así que... Sí, mejor sí. Nos vamos a un tema, una pastilla. Sí, me parece para... Una pastilla, un vino. Y... Para sí. llamo lema, güey. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Oh, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Radio Presente. Fin del espacio publicitario. Enseguida volvemos con Indeseables. Este es el nuevo programa. Arrepiola. ¿Qué Indeseables. 94.5, si estás 94.5, si estás en Flores, Floresta o Liniers, www.radiopresente.org.ar. ¿Sabés lo que deseo? Escuchar Indeseables. Bueno, estamos aquí, otro bloque de Indeseables en el espacio de la memoria. Y vamos a cambiar un poquito. Vamos a endulzarnos con las dulzuras que trajo el Pipi. Porque Pipi no lo dijo, pero vino caliente. Sí, exactamente, pero ya lo saben, no era necesario. No hace falta decirlo, pero igual, bien, muy linda tu columna del viajero. Podemos inaugurar, ¿no?, la columna del viajero y... Bueno, te yo va a tocar me voy ahora en un mes, así que creo que por eso lo dije. Bien, ¿a dónde te vas, Leda? Ella se va bien lejos. Me voy, ¿no?, un poquito más lejos. ¿A dónde? Voy a Sudáfrica. Ah, bueno. Ser indeseable es un privilegio de clase. Bueno, le quería contar que el fin de semana pasado estuve recorriendo el Conex. Se hizo la feria, la octava feria de... de ediciones independientes, editoriales independientes. Quería recomendarles especialmente, la verdad que celebro mucho que haya ese tipo de... No me puedo concentrar porque me está mostrando los chocolates ahí. Sí, acá la gente está jugando con lo que con las frases que dicen los chocolates. Y le están sacando fotos, sí. Tremendo, esto es tremendo. Esto es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Vos bueno. Tenés que ser profesional, Leda. No, no puedo. A ver, rescátense acá. Carajo, mierda. Mierda, carajo. ¿Yo? ¿Así? No. ¿Así? No. Bueno, les decía que celebro mucho que se armen ese tipo de eventos, ¿no? Con editoriales independientes, editoriales chiquitas, accesibles, digamos, al bolsillo. Y con libros realmente muy, muy interesantes. De hecho, voy a mandarle saludos también a mis amigos de 1001 Editorial, de La Cebra, de Milena Cacerola, de Ubu, Alto Pogo y Caleta Oliva Poesía, que tengo unas poesías de Carlos Batilana, que saqué de ahí, que he adquirido. Me gané un libro. Muy bien. Por Instagram. Es que funcionan los sorteos por Instagram. Bueno, estén atentos entonces, porque recuerdan la taza que tenemos publicada, de la que no podemos hacer mucha mención por la veda electoral, pero se ha hecho el sorteo y vamos a publicar a ganador o ganadora. A ver. Ganadores. Porque no sabemos cómo se autopercibe. Ah, bien. El ganador lo vamos a publicar. Le ganadores. Le ganaturí. Estamos hablando de italiano. Bueno. Sí, me gané un libro por Instagram, así como por un sorteo de Instagram. Nunca me pasó, estuvo muy bueno, así que sirven los sorteos, más en estos tiempos difíciles. Bueno, les voy a contar un poquito de Carlos Batilana, que es el libro que tengo acá, que se llama Ramitas, poesía reunida, es un autor argentino. Y me gustó mucho, que hoy se los mandé en el grupo, no me dieron mucha bola, pero no importa. Yo estaba muy emocionada leyéndolo. Me gustó mucho lo que decía Santiago Lach en el prólogo, lo que decía sobre él. Dice, su poesía en conjunto cuenta una historia. La historia de un hombre que quiere expresarse. ¿Se escucha? Sí. La historia de un hombre que quiere expresarse, que atraviesa determinadas situaciones en determinados contextos. Su tema, el paso del tiempo. Su obsesión, el modo. Cómo decir y cómo terminar de decir. Cómo no decir en exceso. Después dice que escribir es pensar en voz alta. Avanzo verso a verso, libro a libro, buscando entender esta obra. Entenderme, buscando el fueguito del sentido. Esto me hizo acordar a Galeano. Bien. Y al tema del día, ¿no? Sí. Después, así no me extiendo. La poesía, esto es lo que les mandé. La poesía de Batilana empieza a ser música de la memoria, buscando abrevar y abreviar la realidad. Un perro, un hijo, es un signo al que hay que llenar con una entonación. La poesía es una larga ausencia del signo. Este poeta del orden, que literalmente ordena papeles, de una subjetividad que se desliza por el sufrimiento callado del pasaje familiar, parece señalar por momentos la condición mística de la poesía. Oscura catedral de la memoria. La poesía no es epifanía, es calibrar con precisión aquello que, como un gusano, roe lo más preciado del dolor, una forma de decirme puntillosamente que no todo está en paz. Batilana no se sumerge en el presente ni reacciona virulentamente contra él. Se queda notando en el suburbio, debajo del radar. Deja huellas sobre los modos de su masculinidad sensible. El amor era esa violencia que la voz de mi padre me enseñó a domesticar, dice él. Cómo habla de la masculinidad y cómo fue constituida, ¿no? Y cómo eso atravesó su paso por la escritura y la poesía. Casi lo perdemos antes. Problemitas técnicos con... El Pipi estaría complicado. Technical difficulty, viste, está Ken Brockman ahí. Te vas a sacar. Estás muy rojo. Perdón, quería hablar y... Sí. Te miré, te vi como que... ¿Qué querías decir? No, nada. Después me contás. En el texto Narraciones del 2013, a sus 48 años, Batilana toma por las astas el hecho menos narrable de nuestra vida social, el matrimonio. Cito en prosa, dice el autor, un poema que me parece hermoso. A mí también me parece hermoso. Hallamos tramos de la infancia en la saliva, en la oscura ternura de nuestro abrazo, y el deseo se circunscribe a tomarnos de la mano como dos personas que se acarician amorosamente, que comprenden el lapso pequeño que los días le han asignado. Como una guerra perdida, miramos el sol del sur. El sol del sur. Vamos en busca de un pozo al que llamamos nuestra intimidad. Su poesía es la de un hombre que registra el clima, que anota los fenómenos naturales, un entomólogo de la naturaleza, un modesto intérprete de los signos. Es una máquina sensible de ofrecer poéticas. ¿Querés decir algo, Pipi? ¿Ahora? No. Me dejaste mudo. Ahora quiero leer un poemita propiamente dicho. para vos. Bueno, qué bueno que ella haya dicho propiamente dicho y no hayamos ido nosotros, ¿no? Bueno, no las hace por bullying, las hace de mala, nada más. No, ¿por qué decís? Porque te conozco, Lady. Lo digo porque en serio, me parece una muy buena. Lady B, Lady B. Ahí está. Después dice que sabe inglés. Ustedes se dan cuenta, ¿no? La fonética de Lady. Lady B. Lady. Ok. No hablamos de que tocó Charly García. Ay, pero sí. Sabemos que necesitamos tres horas más de programa para contar eso. Bueno. Yo lo cuento. Así, no, no. Así yo lo cuento. Sacale el micrófono. Sí. Cada época tiene la eficacia de un nombre, una posesión, un cierto vestigio en la luz, la memoria que solo recorta el significado de unas pocas escenas. Este argumento parece débil. Los hechos se destrozan con el tiempo y nada los vuelve posibles. Sin embargo, hay una especie de música de la memoria que resiste en su bruma. El agua se escucha correr. Los días se agrupan en alguna parte. Hermoso. ¿Leo alguno más o...? ¿Por qué no? Ay. Nati dice que sí. Uno más. Sí, sí, sí. Vamos, la productora me... ¿Sí, ya me, nos deja? Me dejó. El sol hace de la espuma una soledad blanca. Queda de este sitio un temprano fulgor. Los hechos han sucedido claros. El verano se enfría, sin protección. El lugar ya no resiste el peso. Tal vez esto le agrade al caballero. Indeseable. ¡Uy, qué mal! Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Un poco de ternura. Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Gracias por existir. Hablaba por él, pero también por mí. No hay salud mental, no hay salud. Indeseables. Ya puedo irme. Un poco de ternura. Gracias por existir. Si tomátelo con soda, salvo que se hace el pipi y estés en una bodega. Ay, no, a ese no se le pone soda. Sí, sería criminal, diría mi padre Jaime. Voy a hablar un poquito de Germán Gess y a lo que hace alusión el programa de Mirando al Fuego. Porque tomé un librito hermoso de Mian, un libro que justo cumple 100 años, es de 1919. Que es maravilloso, que cuenta la historia de la evolución espiritual de un adolescente hacia la madurez. Es muy, muy, muy lindo. Llama Emilio Sinclair. Que es un joven con dos mundos. Uno claro y racional y el otro oscuro, donde las cosas no son como se las enseñaron. Esto estamos hablando de... Justamente, mira qué oportuno. Para hablar un poquito de don Germán, era novelista, escritor, pintor y poeta. Nuestro antropoeta alemán, nacionalizado poeta. Suizo. Lo traje porque murió un 9 de agosto, 9 de agosto del 62, a los 82 años. ¿En dónde? En Tesino. Como ustedes saben que me gustan mucho los tés. Pero eso no es en Italia. ¿Dónde es Tesino? Montañola, Tesino, Suiza. Ah, bueno, era la parte suiza-italiana. Poner. No, viste que en el Imperio Austrohúngaro, la parte norte de Italia... era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, escucha Jaime esto y se hace un picnic. Después de la guerra, cuando se reparte, digamos que se desmembra el... Se reparte, el, en la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se reparten las tierras. Hay partes de Italia que quedaron, de hecho, para Italia, volvieron para Italia, y otras partes que quedaron en Suiza. Te cuento esto porque el abuelo de mi marido era suizo, o sea, descendiente de suizos, pero resulta que tiene nacionalidad italiana, porque cuando se dividió quedó en la parte italiana. Es algo como el Pipi, que tiene un nombre mapuche y un apellido claro, italiano. Claro, ¿no? No, la ligaste gratuita. No, no, pero es hermoso. ¿Tu nombre qué significaba? Fuerza. Fuerza. Sí. En 1891 rechazó la educación formal, don Germán, a los 14. A los 15 intentó suicidarse. Afortunadamente no lo logró. A los 21 años publicó su primera obra, que agrupa las poesías de sus inicios. Ya para partir de 1900 empezó a vivir de eso, ¿no? Qué lindo vivir de lo que uno ama, ¿no? Gusta. Uh-huh. Una parte que a mí me tocó mucho de lo personal, esta resonancia, es que en 1910, cuando tenía 33 Pirulo, publica Gertrudis. Gertrudis es una obra muy linda, es muy interesante, que es una ficción sobre un músico, una mujer y un cantante de ópera, contada por el primero, o sea, por el músico. Mi guitarra, la última guitarra que me hice, mi luthier... Amigo, hermano, Hernán, que saluda, está en Londres ahora, la pasa, es un privilegio de clase, bueno, ser amigo mío. Sí, está no hay... Hablando de eso, nunca presentaste a tu guitarra, ¿eh? Y no es de indeseable. Creo ¿no? que lo sepas. Claro. No es de indeseable. Bueno, y en un momento iba a ser una especie de sonidista, amigo. En fin, cuestión es que le puso Gertrudis y le mandó un mensaje cuando estaba chusmeando y viendo un poco de lo que era la biografía. Digo, boludo, ¿sabías que, boludo? ¿Así? Digo, ¿sabías que Gertrudis estaba todo esto relacionado con lo musical? Y no. Hecho, o sea, no sé, él es una persona muy teosófica y demás, o sea, como que ya lo asoció toda la espiritualidad. Todo es Dios. Como para los cristianos, todo es Dios. Todo era energía, pero qué linda causalidad, ¿no? Esto que el protagonista personifica el amor romántico y puro castigado por la adversidad. Hablábamos de la resiliencia la vez pasada. Y del que solo quedan los más bellos ensueños de la juventud. Pero todo relacionado con protagonistas musicales. Qué linda que es mi guitarra, por favor. En el año 37... Tiene para hacer percusión dentro de una guitarra. Tiene como dos canales. Seguí hablando de... Bueno, sí, hacé la columna de la guitarra si quieren, directamente. Si quieren hablar con Hernán, Félix Luthier es su Facebook. Y no. Sí. En 1914, tenía 37, Pirulos, en el marco de la Primera Guerra Mundial, fue declarado inútil para el combate. Bueno, así la gente zafaba de ir a era la guerra. Era un privilegio, sí. Claro, tal cual. Y escribe, bueno, un libro que se llama La librería de los prisioneros de guerra alemanes. Es por eso que se nacionalizó suizo, aparte, ¿no? Porque lo echaron para... Por el chocolate, habrá sido. A los 66 años, en el 49, sufre, o más bien disfruta, ¿no? De la censura nazi por sus opiniones en contra del nazismo. Y le variaron la inclusión en la lista negra nazi, ¿no? Qué orgullo dentro de lo peligroso que podía ser. En el 46 recibe el premio Nobel de Literatura. A los 78 años, en el 55, le dan el premio de la paz del comercio librero alemán. Qué feo nombre, era tipo, pero era, digamos, tuvo un premio por promover la paz internacional, pero el título era horrible, tipo del comercio librero alemán. Sonó horrible. Y bueno, como les dije, en el 9 de agosto fallece, ¿no? Justo hoy, hace, ¿cuánto es? ¿62? ¿Pato? ¿57 años. Bueno, como le dije, la historia de Mian era un adolescente y como es uno de mis primeros libros que he leído junto al Hombre Ilustrado de Bradbury y La Naranja Mecánica, y tenía algunas frases anotadas y nada, me resonaron bastante y quería ver si ustedes nos podíamos pelear por 5 minutos un ratito. Tené cuidado con lo que... Dice, la mayoría... Con lo que deseas. Claro. Habla mucho del deseo, por eso también traje varias cosas. La mayoría ama para perderse. Y me encantó esto, ¿no? Qué linda manera de encontrarse, ¿no? Desde el amor, no el amor romántico, ¿no? Sino el amor, todo tipo de amor, ¿no? Hay tantos amores como personas aman. Bueno. Y en todo sentido, no solo hablamos siempre de pareja, sino hablamos de amistad, hermandad. El amor es el amor. ¿Eso? Dicen que el amor verdadero es perderse en los otros, ¿no? Es ser empático con el otro, poder... Bueno, si yo me hubiera equivocado, ¿te acordás cuando decíamos la demanda hacia el otro? Que teníamos miedo de decir un anagrama, analgrama. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Sí, ya lo decía Segismundo también. ¿No? Y sí. Claro, ¿qué estamos hablando? De la proyección, de depositar en el otro. Por eso decías lo de pelearse. ¿Te querés pelear? También, ¿no? ¿Qué estaremos depositando en estas personas, en el otro? Digo, en el otro que estamos peleando. Podemos comprendernos unos a otros. pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Esta columna se tenía que llamar Los Anales de Johnny. Sí, sí, sí. Los analgramas. Por Dios. No, bueno, es interesante esto, ¿no? Podemos comprendernos unos a otros, tal vez habla de la empatía, pero el interpretarse como que es responsable de uno. Se me venía mucho, somos los cuatro acá por lo menos terapeutas, uh-huh. y esto de por lo menos conocerse, nosotros laburamos mucho, musicoterapeuta, de nuestro posicionamiento, el laburarse nosotros mismos, el repensarse, el entenderse desde dónde está enfocado uno para después descentrarse de eso que conocemos lo más posible para estar atento a las necesidades de sí, de para no contaminar con la subjetividad propia la observación del otro, ¿no? Sí. Si hablábamos del poder como antes, opresores, oprimide, cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros, ¿no? Este me encanta. Había un pájaro que había fallecido acá fuera del ex Olimpo. Entonces, sí, este dice: voy a ser no seas tan gráfico. Voy a ser cuidadoso. Por favor, te pido. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Mm. Maravilloso. Tremendo. La transformación, ¿no? Ya que estamos hablando del espacio de la memoria, y el pajarito que en paz descanse acá afuera. Esta es hermosa también, que dice: ya sé que muchos no creerán que un niño de casi 11 años pueda sentir esto. Para ellos no escribo mi historia, se la cuento a los que conocen mejor al ser humano. Y pensaba en esto del enseñaje, ¿no? De que muchas veces las personas con dificultades, viejos, niños... ¿Y por qué me señalaste a mí? Porque vos habías hablado... Porque vos habías hablado de esto de la segregación, cierta segregación a... Ah, mejor que te corregiste, mirá que te tengo al lado hoy, Sobre el deseo, venía esta frase, me hizo ruido. Decía: vivo en mis sueños y tú lo has notado. El resto de la gente también vive en sueños, pero no en los propios. Ahí está la diferencia, ¿no? Uh-huh. Y es soñar esto con los ojos abiertos y estar centrado en los propios deseos. En soñar. Exactamente. Y pensando en el título del programa, mirando al fuego, esto dice: mire al fuego, observe las nubes. Y cuando surjan los presagios y comiencen a hablar las voces de su alma, entréguese usted a ellas sin preguntarse primero si le parece bien o le gusta al señor profesor, al señor padre o a no sé qué buen Dios. Así uno se estropea, desciende a la acera y se convierte en fósil. Ah, esto de romperse por uno, ¿no? Si nos vamos a romper, rompámonos por algo nuestro, ¿no? Que siempre en nosotros está la otredad, ¿no? Somos como un prisma que tenemos así como estas caras. Pero... Mi vieja siempre decía una frase que es... No, me decía: no te rompas para mantener a los demás completos. Muy bueno. Maravilloso. Y ese es mi pie. Otra del deseo, tal vez está como para ir cerrando. ¿Saben que cuando digo voy cerrando porque tiro 8? Sí, más, pero como para ir más o menos. Que dice: no debe usted entregarse a deseos en los que no cree. Sé lo que desea, pero tiene que saber renunciar a esos deseos o desearlos de verdad. Cuando llegue a pedir con la plena seguridad de que su deseo va a ser cumplido, este será satisfecho. Sin embargo, usted desea y al mismo tiempo se arrepiente de ello con miedo. Hay que superar eso, ¿no? Esto de jugársela con el, con el propio deseo. Hay terapias alternativas que plantean eso, ¿no? Cuando vos pedís con convicción algo al universo. La terapia positiva, claro, que es peligrosísima. Bueno, chicas, les quería decir considerás... que estoy haciendo mindfulness. No podés ni pronunciar. No, igual eso es otra cosa. Es la forma mercantilizada de la meditación vipassana, que es la meditación budista. Es como cómo hacer guita con cosas ancestrales, ¿no? Ay, bueno, tal vez cerraría con esta. Sí, tiene como cuatro jamás. Sí, ¿no? Con esta página. Son bastantes. Y dice: todos los hombres, yo en vez de todos los hombres diría a todas las personas, ¿no? Pasan por estas dificultades. Esto venía esta frase también en relación a lo que era la clase pasada, el programa pasado con la resiliencia, ¿no? La capacidad resiliente, las adversidades y dificultades. Fue una clase. Él nos da cátedra. Sí. Ha de ser una cátedra muy mala, diría Homero. Todas las personas pasan por estas dificultades. Para el hombre medio, es este el punto en que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con las circunstancias. El punto en que tiene que luchar más duramente por alcanzar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven tal morir y renacer, que es nuestro destino. Solo en ese momento de su vida en que el mundo infantil se resquebraja y se derrumba lentamente, cuando todo lo que amamos nos abandona y de pronto sentimos la soledad y la frialdad mortal del universo que nos rodea. Muchos se estrellan para siempre en este escollo y permanecen toda su vida apegados dolorosamente a un pasado irrecuperable, al sueño del paraíso perdido, que es el peor y más nefasto de todos los sueños. Y nos vamos acercando a la tranquera. Acercando el pingo y vamos. Hay un eventito mañana antes de despedirnos. Es el día del niño. Mañana es el día del niño. Es el domingo, pero es el día del niño versión. El día del niño versión Olimpo se festeja el día de mañana. Sí, sí. Aquí. Porque en realidad es el 18, es verdad. Sí, siempre es domingo. O sea, mañana es el día del niño acá. Exactamente. El domingo es el día de la responsabilidad cívica. Y bueno, va a haber algunos juegos, vamos a estar los y las compañeras aquí y compañeros de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Así que están todos invitados. Impecable. Además, el domingo es un día de celebración, ¿no? Así que bueno, vamos a mentalizarnos para ello. Sí, celebremos, ¿no? Que estamos tenemos la posibilidad democrática de elegir. Sí, pero celebremos con responsabilidad. Obviamente. ¿No? Y lo veo al Pipi con el vino, me imaginaba algo, el tome con responsabilidad. El Pipi se está comportando correctamente, acorde a la veda, así que, por favor, no me le haga bullying al Pipi. Así que bueno, nos despedimos. Entonces, ¿quiénes hicimos el programa? ¿Quiénes hicimos el programa? Bueno, recalquemos que está el Pipi, pues viene, es como Andrés, viene una vez por mes. Uno viene y ya te bardean, es tremendo. Bueno, usted no, él. Él es el que te pelea, bueno. Pero te extrañó. Bueno, te extrañó. Es una ambivalencia afectiva que sabes que te adoro, bueno, y te quiero mucho. Hicimos el programa El Peleador de Jonathan Greenberg. Exactamente. El viajero, no, mentira. El viajero yo de no hice el programa. Pipi Tambone. Me va a exiliar más que... La antropoeta Leda Martiniuk y quien les habla, Pato Cabrera. Y del otro lado de la pecera, como siempre, nuestras natos y natis. Productora y operadora... Bueno, ¿nos despedimos? Sí, con la poesía de siempre de Don Lady. Doña. Doña Lady. Don Lady, tan inclusivo que... Me... Tu nombre es divino, ¿no? Bueno. Por mí o por vos, o por la clemencia que el tiempo otorga, esa perfección, se ha vuelto costumbre. Descanso en la sombra, tranquilidad de esos muros verdes y transparentes. Vicio horroroso. Los días prometen algo de lo que no estamos seguros. Presente. AMARC Argentina.